Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, Canelita en Rama, una comicasa, además amiga. Ella es de Jaén, andaluza, de las buenas. Bueno, colaboradora en Cadena Dial con su podcast Hoy de Tranqui, que es lo mejor que pueden escuchar, en serio, a nivel de comedia en este país. Bueno, estuvo muchísimos años en La Chocita del Loro. Ahora está girando, bueno, por todo el país. Un ejemplo a seguir en comedia, una mujer guerrera con todos los hierros. Aquí tengo en el estudio, al fin, después de mucho intento, a la gran Eva Ike. Muy buena. Me encanta porque estás hablando y es como te lo sabes todo de mi vida. Sí. Ahí se va a casar, no va a tener hijos. No tiene el traje todavía. Tiene el carnet de conducir, pero no lo utiliza. ¿Qué más? Bueno, pues Cholo también. Utiliza más el carnet que yo y pero tampoco coge el coche. Ya pronto lo tendrás. Sí, sí. Bueno, el carnet lo tengo. No, lo tendrás el coche para conducirlo bien. El coche también lo tengo. Así es verdad, lo tienes todo pero no lo utilizas. Pronto pasa que no cojo el coche, porque pronto pesa mucho. Sí, claro. O sea que no, Eva, no es ponértelo en hombros, es para que lo uses, para que te metas dentro. Poco a poco, poco a poco. Bueno, pero ya ha ido el Mercadona. Yo sola. Ella sola, y ha cogido la carretera grande, y ha salido por en la cuesta o ha salido por el lado que hay que dar una vuelta gigante. No, he salido por la vuelta y luego he entrado por la cuesta, pero no he salido todavía por la cuesta, no he tenido cojones. Es que es más fácil bajar que subir. A ver, es que un stop complicado, no digas que no. Tú sí, sabes es verdad, que es un stop sí es complicado. Sí, es verdad, porque es un stop que está en una cuesta muy, muy fuerte. Y es de dos carriles, vienen unos para un lado, otros para otro. Claro, bueno, si vas a cruzar, si vas a ir a la derecha, que es para donde tienes que ir, para el Mercadona, es más fácil. Sí, porque es directo. Uh-huh. ¿Pues si vas para el otro lado? Es complicadísimo. Pues nada, gracias Eva por venir. Y ahora mi pregunta habitual, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Sí, sí. Bueno, los tengo un poco torcidos, ¿eh? Pero no se te nota. Claro, porque cuando hablo no se me ve, pero los tengo muy torcidos, parece un caniche. Y cuando sonríes, se ven más los de arriba que si los claro, tienes recto. Los de abajo no se me. Cuando la gente le enseño los dientes, de verdad, lo flipan. Dice, hostia, madre mía, tiene ahí a dos borrachos agarrados. Digo, sí. Tengo muy torcidos, pero yo lo enseño. Enseño pero los dientes. Son naturales, esta no ha pasado por ortodoncia aún. Pero es influencer, así que la gente que quiera hacer publicidad con Eva, algún dentista de esto que tenga la ortodoncia es invisible, pues que la llamen y le escriban. Yo encantada. @ Eva y que. Entonces, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Vamos a enseñarlos. Me da miedo, también te lo digo. ¿Por qué? Porque me da miedo lo que me preguntes, que tú estás muy loca. Bueno, tampoco va a ser para tanto. Cualquier cosa dices pasapalabra y ya está. ¿Vale? Vale. Vamos para allá. Venga. Bienvenida, Eva. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por traerme. Casi que es un secuestro, es verdad. Porque te dije, mira, yo el día que vengas te busco, te traigo. Entonces hoy hemos estado grabando Hoy de Tranqui y dije, pues después de Hoy de Tranqui. Y me he ahorrado la ida. Sí, porque me hace de chofer, la pobre. Sí. La tengo hasta el coche. La llevo, la traigo para todos lados. Pero bueno, a mí me gusta conducir, lo tengo que decir. Y a mí no puede haber mejor compañía que Dianela. O sea, lo tengo clarísimo. Y luego me la paso muy bien contigo, llevándote los bolos. No voy a negarlo. O sea, y luego me paga por presentarle, por llevarle, por traerle. O sea que. No todo lo que se merece, pero algo. Pero esto es un win-win. Sí, win-win total. Bueno, Eva, mira, este podcast, mucha gente a lo mejor que nos está escuchando no nos conoce, entonces hay mucha gente que te conoce, Eva y qué, pero para los que no te conozcan, cuéntanos un poquito cómo comenzaste tú en el tema de la comedia. Uf, bueno, yo diría que casi nadie me conoce, Así que es fácil. Pero bueno, de forma resumida, porque además tienes muchos años. Ya tengo muchos años. Rápidamente, yo siempre digo que la comedia, yo no encontré la comedia me encontró a mí. Ajá. Porque yo estaba de camarera, preparando mis oposiciones, y en el sitio donde yo trabajaba de camarera. ¿Oposiciones para qué? Que aquí no te vamos a hacer titulares raros de que has estado en la cárcel. De funcionaria de prisiones. Pensaba que iba a contar lo del titular. Sí, pero es que de verdad esta mujer le cuenta a un periodista lo de que estuviste opositando para funcionaria de prisiones. Entonces el titular era de la cárcel a la comedia, ¿no? Eva, ¿y qué? De la cárcel a los monólogos. Y era como, claro, todo el mundo se piensa ahora que he matado a alguien. Claro, así una fake total que te han metido. Sí, sí, total. Un clickbait, ¿no? Lo que le... Pero bueno, eso lo usaré seguro en mi espectáculo. Tienes que usarlo. Tengo que usarlo. Es muy gracioso. Pues nada, eso, yo hice un concurso que hicieron en el local donde yo actuaba y sin esperármelo lo gané. Y entonces pues ya empezó la cosa ahí, que yo me preocupé por decir, oye, a mí esto me gusta. Me empezaron a llamar locales y dije, pero esto yo no lo sé hacer de verdad. Así uh-huh. que busqué información, me dijeron de hacer un curso de comedia. Ajá. Y me lié la manta a la cabeza, me fui a Zaragoza a hacer un intensivo de comedia. ¿Pero por qué fuiste a Zaragoza pudiendo hacerlo en Madrid? Eso porque era donde se hacía el intensivo. Ah. O sea, era Luismi, el cómico, Luismi García, hacía el curso, era un curso, un intensivo en Zaragoza. ¿Pero él vivía allí o qué? No, él lo hacía, el curso largo se hacía en Madrid, pero yo vivía en Jaén y yo trabajaba, yo no podía permitirme el lujo de venirme aquí a Madrid. Pero tuviste que recorrer más, ¿no? De Jaén a Zaragoza. Sí, pero era un fin de semana. Ostras, pero ¿por qué no podía hacer el intensivo aquí en Madrid? Pues imagino, porque aquí en Madrid estaba haciendo como el curso de 2 meses y no le interesaba hacer intensivo o yo qué sé. Y los intensivos lo hacía fuera. Y tú dijiste, para Zaragoza me voy. Ah, yo me le levanté la cabeza y dije, pues voy a Zaragoza. Uh-huh. Y hice el intensivo y allí pues me dijo, oye, pues si te quieres dedicar a esto, en Jaén hay poca salida. Así que me volví a liar la manta a la cabeza y me vine a Madrid a hacer el curso ya más largo. Y con la suerte de que el curso era La Chacita del Loro. Ajá. Y allí ya me vieron y ahí dijeron, te pillaron, o sea, qué guay, porque son pocas las veces que una formación te lleva de una vez al trabajo. Sí, claro, si hubiera sido en otro sitio, a lo mejor no hubiera pasado nada, pero como fue justo en La Chocita del Loro, a los de La Chocita del Loro les gusté y dijeron, ah, pues está para acá. Fichada, como los futbolistas, sí. Venga para acá. Y tú hiciste ese curso con gente que ahora se dedica profesionalmente a la comedia, que también es muy guay. O sea, eso me llama mucho la atención. Es que tuve la suerte de que mi curso y el curso de antes ha sido como la hornada más gorda de cómicos que ha habido, porque estaba Córdoba. Uh-huh. Estaba Juan Carlos Córdoba, estaba Navareño, estaba Maika Jurado, estaba Denis Horror, estaba Coria Castillo, Raúl Massana. Ostras. Joseba, ¿no? Joseba estaba también. ¿Quién más? Es que estábamos mucho. Es una hornada fuerte, de cómicos fuertes que han pisado fuerte en Archie la comedia. Bezos también. Ostras, Archie también. Claro, era como, yo llegué y ellos ya estaban como en el segundo curso. Yo iba como el primero, ¿no? Pero ellos seguían en el curso. Claro. Entonces, al final coincidimos todos. Y es verdad que de esa hornada, la mayoría se dedican profesionalmente a la comedia. Sí, sí, es impresionante, porque eso no suele pasar casi. O sea, siempre cuando entras a un curso de comedia, generalmente quedan dos del curso, claro, haciendo comedia de verdad, y todos los demás se van como disipando y ya no están, ¿no? Pero ahí eso es una hornada fuerte, además, sí, sí, de cómicos sí. Muy buenos. O sea, ¿tú crees que sean todos buenos tiene que ver con ese inicio, de que haya sido ahí en La Chocita? No, yo creo que no, porque yo creo que realmente había talento en esa hornada. O sea, que coincidió. Sí. No, y además digo fue yo como que tenga que ver como entraron con la posibilidad de tener un trabajo real, se profesionalizaron, ¿no? A diferencia que en otros cursos. Bueno, puede ser que nos diera la oportunidad de tener más tablas. Claro. ¿Sabes? De avanzar, ¿no? Encima de un escenario real, de comedia real, que encima en ese momento era muy La Chocita, ¿no? Creo que eso seguramente tuvo algo que ver. Porque no es lo mismo empezar y no tener un sitio donde actuar. Claro. que empezar en un sitio que se consideraba el templo de la comedia. Claro. Entonces sí, seguramente, pero yo viendo lo buenos que son mis compañeros, creo que más que el sitio era el talento que había. Qué guay, todos se juntaron todos ahí. Se sí, además muy buen rollo. Imanes ahí es... Muy buen rollo, muy buen compañerismo, porque hacemos mucho comedy buddy. Ajá. Y nos juntaban a trabajar, venga, tú tal, no sé qué, tienes que hacer este, este. Entonces había muy buen rollo, mucho compañerismo y había mucha solidaridad. Qué bueno, ¿no? Nos ayudábamos muchísimo de, hostia, se me ocurrió este chiste para ti, ah, no sé qué. Era muy buen rollo, muy guay, muy guay. ¿Tú crees que eso se ha perdido un poco, no? Bueno, aparte yo es que me he perdido un poco de los cómicos que están empezando, de... Yo, sí, bueno, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones yo las veo desde lejos ahora. Sí, claro. Pero porque yo me he quitado un poco de esa vida. Estoy más ya con lo mío, con mis bolos, con mi no sé qué. Pero es que quita muchos años esa vida, la vida del cómico. Es que también quita demasiado. Es que vamos para los 40, ¿sabes? Claro, claro. Entonces ahora te vas por ahí y dices, con lo gusto que estaba yo en mi casa. Uy, que te escupío. Ay, mira, me cayó un nugget, pero como dices tú. Un nugget. Porque hay calor. Es ahora con los focos, que yo me sé el monólogo, el monólogo de Eva y qué completo. Que con los focos, cuando si yo te tiro un pollo, te cae un nugget. Porque está muy fuerte, está del muy calor. Bien. Sí, es verdad. Bueno, Eva, ¿y cuáles son tus referentes en la comedia? Pues tengo tanto. Claro, porque que me cuesta decidir. Tienes muchos años también, no los mismos referentes, claro, que tienes al principio que los que tienes ahora. A mí me acuerdo cuando empecé la comedia y me encantaba Dani Rovira, ostras, Goyo Jiménez, que me siguen gustando, que no, claro, es que no me sigan gustando, simplemente que ahora tengo mucho más conocimiento de comedia, he conocido a más cómicos y ya sabes que Fernando Moraño para mí es de los mejores cómicos que hay, Dani Boy... Uh-huh. Bueno, Eva Cabezas, Coria Castillo, tú. Yo soy una referente para Eva, eso no, sí, puede ser. Sí, porque tiene un humor diferente al mío y a mí me encanta. O sea, que yo no lo haga no quiere decir que no me guste. ¿En serio? Ay, qué bonita. Sí, cariño, es verdad. Tú también eres mi referente, Eva. Yo, mi referente y mi chofer. Yo siempre digo, yo quiero, cuando sea grande, quiero ser como Eva, porque Eva es una batería de chistes, pa, pa, pa, pa, y con una seguridad, con un ritmo que es espectacular, tía, en serio. Yo diría que yo me va a decir que... por la altura. Quiero ser, cuando sea grande, quiero ser como Eva, para medir un poco más. Bueno, me tendré que operar las rodillas, algo, ponerme un... Bueno, no se ve, pero me he bajado la silla, sí, porque si la dejo a la misma altura, sí. No cabemos en la cama. Es verdad. Sí, bueno, aunque yo de tronco soy alta. Sí, tú tienes tronco largo, eso yo es para hablar. Yo tengo tronco largo y las piernas cortas, es lo que pasa. Me encanta. O sea, sentada parecemos de la misma altura. Claro. Mira. ¿Ves? El mismo. Yo soy igual, pero también tengo las piernas muy largas. Exactamente, es la diferencia. Entonces, en los referentes al principio tienes una lista muy grande. Es muy grande, muy grande, ya te digo. Y me hace gracia porque cuando me preguntan y digo cómico, como no son famosos de televisión, no, pues por ejemplo te digo a ti, Dani Boy, Eva Cabezas, Coria Castillo, Esther Jimeno, no, Carolina Noriega, no, de todas las compañeras que tenemos que son buenísimas. Y claro, la gente es como... Como no han salido. Claro, como no les digas como, Luis Piedrahíta, dicen qué. Claro, es como, bueno, Silvia Abril también me encanta. O sea, pero es como de 10 que les digo, solo conocen a uno. Es como, bueno, a ver, te voy a decir gente que tú conozcas. Entonces, Dani Rovira, Silvia Abril, Berto Romero, bueno, Raúl Cimas. O sea, Raúl Cimas es de los mejores cómicos que hay. Es que ya te digo, empiezo a pensar y todo, y Julián López y. Claro, o sea, que has visto mucho, has comido mucho comedia, y que donde de cada uno vas aprendiendo. Claro, todos tienen algo que me parece bueno, increíble y que me gustaría tener. Genial. Eva, no vamos a dar más la chapa, vamos a venir a jugar aquí. A jugar. Sí, esto es un sitio ludópata, o sea, yo quiero que te lleves la ludopatía para casa. Yo soy muy ludópata, ¿eh? ¿En serio? Sí. Sí, es verdad que cuando hemos ido hacia bolos, de pronto te veo jugando el Candy Crush, estas cosas. Sí. ¿Te gusta? Me gusta, y de preguntas, y de... Me gusta mucho jugar. El bingo y esas cosas también. Sí, y las cartas, y... No juego en sitios de verdad, pero por ejemplo me junto con mi amiga y claro, jugamos mucho. Claro, sin dinero. Sí, bueno, a veces con dinero, pero poco dinero. póker, me encanta el póker. Sí. ¿Y con dinero? Sí, pero a lo mejor pues ponemos... O con piezas de ropa ahí. No, no, no. yo juego al póker, pero... eso es muy de adolescente. Vamos a jugar póker con piezas de ropa, ¿no? No, claro, eso no. Este es el street póker. Eso. ¿Eso lo has jugado? Sí, con mi novio. ¿Solamente los dos? Sí, y yo no sabía jugar al póker, así que imagínate. Y tú toda vestidita y dices... Ya ahí sudando como un pollo y el otro congelado. Bien. Bueno, vamos a jugar. El primer juego se llama Fake or New. ¿Cómo es? Ay, se me olvidó el nombre de mi propia sección. Fake o totalmente true. O totalmente true. ¿Vale? Entonces, yo te cuento una noticia que puede ser real o que puede ser de mentira. Fake, tú tienes que adivinar si es real o no y luego la comentamos. Ok. ¿Te parece? Mm. Y como yo soy muy currante, me he hecho una cortinilla que mola mucho. Vale, fake o totalmente true con Eva y qué. Una mujer encuentra 36.000 euros dentro de su sofá nuevo. Al colocar los cojines de su sofá nuevo, esta mujer de California encuentra en una de las fundas 36.000 euros. Una vez montaron el nuevo sofá en su salón, esta mujer de California sigue colocando los cojines por encima de los asientos cuando al abrir la funda en uno de ellos encuentra dinero. Nada más y nada menos que 36.000 euros, no, perdón, dólares, que son casi 33.500 euros. 36.000 dólares en la funda, en California. Yo creo que es... ¿True o fake? Es true. Ah, bueno, no termina aquí, mira. La señora alucinada tras el hallazgo, por sorpresa, después de la inversión del sofá, decidió finalmente llamar a los anteriores propietarios para devolvérselo. Los antiguos dueños del sofá, al ver el buen gesto de la nueva dueña, decidieron regalarle 2.000 euros. Bueno, 2.000 dólares. Vale, yo creo que es verdad. ¿Por qué? Pues mira, por dos cosas. Una, porque conociéndote lo enrevesa que eres mentalmente... le falta ahí sangre, le falta maldad, le falta dolor, ¿no? Porque ella si se inventa algo, tiene que ser algo como muy loco. Y luego por la forma en la que está redactado. Ah, que parece un artículo de verdad. Parece un artículo de verdad. Y seguramente si yo lo redacto no va a quedar tan bien de artículo. Es como demasiados detalles, no sé. Yo creo que es true, true. Totalmente y porque true. Confío en la gente buena. Totalmente true, es verdad. Lo único que me jode mucho es que son 36.000 dólares y estos señores le dieron nada más 2.000. Ostras, no le podían haber dado nada. Pero es que ellos se lo han dejado allí. A caballo regalado no se le mira el diente. Eso sí es verdad, pero ya ella había pagado el sofá. Ya, pero joder, a mí me daría cosa. Tú no sabes para qué tienen esos 36.000 euros. Bueno, dólares, que son 33.000 euros. A lo mejor lo estaban guardando porque su hijo tiene una enfermedad y lo necesitan para la investigación, yo qué sé. Para la universidad o para lo que sea. Bueno, que estamos hablando de Estados Unidos, que si allí te da cualquier enfermedad, tienes que pagarla. Además, yo pienso, yo ya sabes que soy del karma, el karma siempre vuelve. Así que yo los devolvería también. Sí, yo te iba a preguntar eso, pero es que yo sabía que ibas a responder que lo devolverías. Sí, soy muy tonta para eso, no puedo. 36.000 porque pienso, dólares, si me quedo con ellos me va a pasar una desgracia, seguro. Y te pasa, porque con la sí, mente... Sí, porque los llamas. Claro, lo llamas, me va a pasar una desgracia y te pasa. Entonces prefiero quedarme con los 2.000 que están bien regalados. Lo que me hubiese gustado conseguir el detalle de la noticia y que dijera que si además también le regalaron el sofá. Porque ella lo compró, ¿no? Ella compró el sofá a una familia, es como si yo te compro el sofá a ti. En Wallapop. Exactamente, y de pronto a ti se te olvida, por razones de la vida, no sé por qué, es que mira, que si se te olvida que tenías 36.000 euros, dólares. En sofás es que tienes mucho, eso ¿no? Es que tienes mucho. A lo mejor eran narcos y dijo la tía, yo se lo devuelvo. Uf, es verdad. Que lo mismo es peor, me los quedo y muero, ¿sabes? Claro. Porque vienen a buscarme. Eso sí es verdad. Ahora, notas... eso sí que es un culillo de mal asiento, porque como me siento solo de encima de 36.000 dólares. Pero también pudo haber dicho, venga, nos mudamos de país De ciudad. Pero no es tanto dinero, ¿no? ¿Cuánto era? 33.500 euros. No es tanto, ¿con eso qué hace? Es que no te compras ni un coche en condiciones. Bueno, yo con 33.000 euros, hombre. Con eso no te compra un híbrido para entrar en el centro de Madrid. Es verdad. No es tanto, ¿eh? No es tanto. Vaya mierda. ¡Vaya mierda! Yo no regresaría. Digo, mira, tío, que oye, tampoco estás perdiendo tanto. No te des tanto dinero. Mira, me has dejado esto y con esto no me compro ni un híbrido. Claro. Es como, toma, para ti, te lo devuelvo. Y después la limosna. Pobre. $2.000, venga. Bueno, aunque $2.000 nos pegamos una buena fiesta. Hombre, a chupitos, eso es mucho. Ostras, a chupitos nos morimos. ¿Qué sé? Eso es mucho. $2.000, que son más o menos como unos 1.800 euros. Sí, más o menos. A punta de chupito, bueno. ¿Qué harías tú con los 1.800 euros si te los regalan? Ay, pues seguramente ahora mismo guardarlos, tía. Es que estoy en plan ahorro total. Para la boda. Claro. Porque vale muy caro todo. Venga, para la boda. Mira, una parte para el vestido, otra parte... No, seguramente haría una fiesta. ¿Para la boda? No, con los colegas antes de la boda. La boda ya tengo la fiesta asegurada. Con 1.800 euros puedes viajar, sí, por aquí, por Europa. Incluso te puedes ir a México. Ya, pero no tienes tanto dinero para estar el tiempo suficiente en México para disfrutarlo. No, una semanita. Y te pegas la vida, padre. ¿Sí? Sí, hombre. Más o menos cuesta 700 euros el viaje. Y ya luego... ¿Y de vuelta? Sí, de vuelta. Más allá, el cambio, seguramente que consigues un hospedaje y... Bien, y la comida no es tan cara. Bueno, pues me voy a México. Si tú quieres, yo me voy a México. Pero me llevas a mí. Sí, pero que ya chofer. Para las dos no hay. Yo soy de chofer. Yo te llevo de chofer también. El avión también. Tienes que conducirlo. Yo conduciendo tú. El avión. Bueno, esto ha sido true o totalmente no. Fake o totalmente true. Vale. ¿Ves que ya no me sé todavía mi sección? Es que es nueva. Bueno, a mí me pasa lo mismo con la tuya hoy. Pisando el charco. Yo he dicho cruzando el charco. Sí. Es que es la típica frase de cruzar el charco. Vamos a aprovechar y hacemos también promoción a Hoy de Tranqui, porque aquí estamos colaborando entre podcasts. Eva tiene un podcast en Cadena Dial que se llama Hoy de Tranqui. Hoy de Tranqui. Y se habla de cosas. De todo, o sea, temas. Un tema. Ella es colaboradora. Exactamente, por eso hago la promoción. Sino no con Coria Castillo también, son mis dos colaboradoras. Claro, y ahora esta tercera temporada nos hemos puesto un poco creativas y hemos decidido que yo iba a tener una sección y que Coria también, ¿no? Y yo le dije, mi sección se va a llamar Pisando el Charco, porque es como una conexión entre Latinoamérica y España. Y ella le dijo Cruzando el Charco. Claro, porque aquí estamos acostumbrados a decir cruzar el charco. Pero pisar el charco también es meterse en problemas. Ah, vale, por vale, eso vale. Lo es como de doble sentido. Ah, porque las meteduras de pata... ¿No? Sí. Que hemos hablado hoy sobre las meteduras de pata. Y como vale. Yo siempre hago chistes a veces como un poco crueles, entonces digo pisando el charco, ¿no? Ah, vale. Aquí se dice meterte en un charco. Cuando haces algo, no de la liado parda o no tenía que haberme metido ahí, pues por ejemplo, las redes sociales cuando contestas a una polémica, ¿no? Te estás metiendo en el charco. Exacto. Es como meterte en polémica, meterte en algo que puede salir mal. Bueno, mi idea era hacer como que el doble sentido. Vale. De que piso el charco. Pues la acabo de pillar ahora. En tu podcast, no en el que tocaba pillarlo. Bueno, ahora. No pasa nada, que todavía quedan más episodios que ya vale, vas sí, a sí. Así el primero, ¿vale? Sí, bueno, ya luego lo iré ajustando. A lo mejor te preguntaré, vamos a lo ponemos más corto, lo ponemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Está bien así? Bla, bla, bla. Pero bueno, aquí estamos experimentando. Claro, hay que experimentar. A mí me encanta la sección porque das mucha información sobre Latinoamérica. Claro. Y a mí me encanta saber de todo, de todo. Eso está bien. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la próxima sección que se llama What If. What If es la herramienta de comedia de toda la vida, que es qué pasaría si. Vale. Lo que pasa es que suena mejor cuando en inglés, porque todo lo del stand-up es What If. ¿Cómo es el de hablar con el público? Crowdworking. Crowdworking y todo eso. Crowdwork o algo así. Bueno, vamos con el What If. Bueno, el What If con Eva y qué. Si pudieras vivir la vida de cualquier persona por un día, ¿a qué persona elegirías? ¡Uf! Creo que alguien que esté muy loco. O que se le vaya mucho la olla. Vale, como por ejemplo. A ver, una. O sea, personas que yo digo, ¿cómo puede hacer este tipo de cosas para ver qué le pasa por su cabeza? Pues lo normal es decir como alguien muy millonario, ¿no? Pero no. Yo sería alguien, a ver, por ejemplo, Donald Trump. Bueno, es muy millonario, que lo sepa. Pero no por el dinero. Sino por sino lo loco que está. Por es, ver qué le pasa en la cabeza. Ver cómo es, o Leticia, o sea, Sabater. Porque debe haber algo alrededor de su vida, porque al final serías tú. Pero vivirías la vida de esa persona. Claro, pero me gustaría ver cómo ese hombre va a cagar. ¿Qué pasa? ¿Quién le atiende? Debe ser ¿cómo rarísimo, se despierta? Rarísimo verte en el espejo y ser Donald Trump. Ya te digo, tía. ¡Ostras! Sobre todo porque nunca me he maquillado tanto. Nunca he estado tan naranja. Bueno, es que, claro, él se mete en esas cabinas de para ponerse naranja. Vale, es que, claro, tú me has dicho vivir la vida de alguien. Sí, exactamente. No que yo sienta como esa persona. Bueno, entrarías en el cuerpo de esa persona por un día. Como esos cambios de cuerpo en las películas. Vale. Tú te despertarías, imagínate a Donald Trump despertándose siendo tú. Vale, pues entonces me gustaría ser la tía que se esté follando ahora mismo Brad Pitt. Bueno, o sea, me da igual quién sea, pero quiero estar en el cuerpo de esa cuando se la folle. Pero bueno, estar en el cuerpo de Brad Pitt y hacerte tus buenas pajas mirándote al espejo. No. Yo quiero ver a Brad Pitt empotrándome. Ah. Si soy Brad Pitt, no puedo. Claro. No, yo quiero ver, o sea, por eso quiero ser esa desconocida que ahora mismo se está zumbando él. Sí, tendrías que hacer un trabajo de investigación antes. Porque te imaginas que te equivoques de persona. O que sea gay. Y me dé por el culo. Ajá, también. Que vaya yo tan chula, ¿no? A follar Brad Pitt y me dice, sí, pues ponte a cuatro patas, toma. Exactamente. Y me ponga un supositorio y yo, pero vamos, sí. Sería algo así, algo en plan para disfrutar de alguien que me guste. Vale. No sería esa persona, sería la persona que disfruta de estar con ella. Claro, te buscarías la novia de un famoso que te guste, ¿no? Que me ponga palote. Lo mismo luego a gilipollas, también te lo digo. Claro, pero como va a ser un día, claro, no va te ser lo un vas día. A aguantar. O sea, muy gilipollas tiene que ser. Claro. Para tener que decirle que no el mismo día. Claro. O sea, no, he aguantado peores en Tinder. Y me le he follado igual. Exactamente. O sea, no te estoy diciendo un mes, un año, un día. Un día. Un día vas a poder pues follar sí. Tranquilamente. Sería algo de eso. O eso, o Leticia Sabater o algo así, claro. para ver el mundo que le rodea y por qué la vida le ha hecho eso. Ay, Dios, me encanta, me encanta. Bueno, si fueras multimillonaria, ya que has decidido gente con mucho dinero, si fueras multimillonaria, ¿qué harías y cómo sería tu estilo de vida? Pues creo que sería muy básico, creo. Lo mismo me vuelvo gilipollas y soy una estúpida y una materialista, pero tú ya sabes que no me gusta comprar ropa. De hecho, yo repito muchísimo la ropa porque no me gusta comprarme. Hay gente que me dice, ay, siempre te pones esto para actuar. Ya, ¿y por qué me voy a comprar ropa? Es que ya yo me imagino, Eva con dinero, pagándole a una chica que sepa de ropa y que le compre las cosas. Seguramente. Y que les haga los outfits. Para no pensar yo. Para no pensar. Y sobre todo ayudaría a la gente. Es que me lo veo. Y tendrías chofer seguro. Bueno, me está gustando conducir, ¿eh? Fíjate que lo mismo al final, si me da mal la comedia, me veo metida en Uber. Yo siempre he pensado eso. Yo, mira, si la comedia va mal, ya yo sé que yo... ¿Sabes qué dice que da dinero ser camionero? Es pagar una pasta, ¿eh? Y no es fácil entrar. Yo tengo compañeros que son camioneros y dices, ¿perdona? O sea, hay que trabajar mucho para ganar lo que tú ganas. Claro. Y luego los turnos, tienen buenos turnos. Sí. Y, o sea, yo es primero, un trabajo que no lo descartaría, ¿eh? Sí, yo siempre digo, bueno, me saco el carnet de camión, no sé qué, y me voy de un sitio a otro llevando mercancía. Me parece como una buena opción. Sí, a tu bola. Sí, mola. Entonces, si pudieras crear un programa de televisión y que se vas a transmitir segurísimo, o sea, se va a transmitir, ¿qué tipo de programa harías? Programa de televisión, claro, ahora mismo pienso y solo me pienso en humor. En humor y llamaros a todos los amigos para que salgáis. todos colaboradores. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos colaboradores? 20 colaboradores. 20, ¿no? Seguro que llamaría como a todos los amigos para que vinierais, todos los compañeros, a demostrar lo bien que lo hacéis, a que la gente vea vuestro trabajo. Pero si no fuera comedia, no da sé. Igual de lo que tú quisieras. Dices, vas a hacer tú el programa de televisión, ¿cómo lo harías? Da igual si es comedia o no es comedia, lo que tú quisieras hacer, que se va a transmitir seguro. Y nadie te va a decir, esto no se puede hacer. Ay, pues en plan, algo muy loco. Algo de... que no tuviera filtro. O sea, que se pudiera decir de todo, hablar de todo. Es que no sé, estoy pensando en de qué tema iría. Porque me encanta la música, entonces habría música, seguro, y los grupos que a mí más me gustan. Acuérdate que aquí estamos imaginando, aquí no hay presupuesto, ni limitaciones de presupuesto, de nada. O sea, habría... como si quieres hacer un puto circo. Sí, habría música, seguro, los cantantes que más me gustan, los grupos que más me gustan. Estarían todos los ahí. Cómicos, habría ahí muchos cómicos. Y hacernos putadas los cómicos. Ah, sí, me gusta. ¿Sabes? O sea, que nos lo pasáramos bien, que fuera como si fuéramos niños jugando en un parque de bolas, ¿sabes? Ya, yo me imagino intentando hacer que Coria snife canela. ¡Canela! Sí, un poco hacer un ROAS, ¿no? Un poco ROAS, puteando a los compañeros. Pero no necesariamente el ROAS de hacerte chistes, sino de hacer cosas también. Claro, de te conozco tanto que sé qué putada te puedo hacer, ¿no? ¿Qué putada te haría a ti? Tendré una sección que sería así como tipo el desafío. Sí. Pero con cosas... Pero con algo personal. Exacto. Con cosas personales, ¿no? Que tú, mi desafío, por ejemplo, pues dices, pues tienes que coger un coche y subir una cuesta y no puedes y solo puedes utilizar el embrague para salir. Y la cuesta tiene un 80% de porcentaje, que lo sepa. Claro. O sea, bien empinada. En plan, conocer tanto a los compañeros y a los colaboradores que le hagas una putada muy gorda. O sea, yo a ti te tendría 48 horas sin comer. Me matas y a todos los que están alrededor. Vamos. Y solo te pondría chocolate con sal. ¡Ostras, no! Es como, si tienes hambre, solo puedes comer chocolate con sal, que no, sé que lo odia. ¡Me muero! Ese tipo de cosas. Yo creo que yo no lo lograría, ese desafío. Pero bueno, por el programa lo intentaría. Todo por la tele. Vamos, todo por la tele. Me gusta mucho la idea de ese programa de televisión. Vamos a hacer un dossier e intentamos venderlo. Pero los que salen no los conoce nadie. Ya, pero es que para pasárnoslo bien nosotros. Claro, la gente nos da igual. Nos da igual el público y la audiencia. Ya nos conocerán. Cuando los de Big Bang Theory estuvieron ahí de actores, no eran conocidos. Se hicieron famosos con la serie. Igual los de Friends. Claro. Exactamente. O sea, lo que pasa es que eso se ha perdido. Ahora todo es famoso, famoso, famoso. Claro, primero tienes que ser famoso y luego ya haces lo que digan. Entonces, eso del al revés, de decir, ah, no, que tengo un proyecto y necesito este perfil y tú encajas perfectamente, aunque no seas famoso o famosa, y te meten y ha sido un éxito porque ha encajado con lo que estaba en la cabeza del guionista, ya eso no existe aquí. No, ya no. Ahora se hace el guión. Incluso escribe pensando en la persona que va a estar, que es un famoso. Exactamente. Este papel me gustaría que lo hiciera Meryl Streep. Bueno, suponiendo, ¿no? Es como, y si no, no. Sí. Bueno, todavía en Estados Unidos pasa. Sí, esto, ¿no? De que van saliendo nuevos talentos. Mm. Pero bueno, la industria allí es muy grande. Claro. Es muy grande. Pues esto ha sido el que prefiere. Bueno, el que prefiere no. Estoy con las... Ay, Dios mío, con el What If. Estoy con las secciones que se me olvidan los nombres hoy. Es que, el águila sin filtrar. Eso, estoy un poco tonta en ese sentido, porque es que claro, hoy madrugué. Hemos madrugado, llevamos toda la mañana en cadena vial. A las 9:30 a.m, eso yo no lo hago nunca. O sea, la gente cree que sí lo hago. Esa sería otra putada que te haría. Levantarte temprano. Claro, ya me la he hecho hoy. Entonces, bueno, yo generalmente como que programo todos los correos electrónicos a primera hora de las 8 de la mañana y lo estoy haciendo a las 2 de la mañana. Y la gente se cree que yo estoy ahí a las 8 de la mañana enviando correos. Y es mentira, estoy durmiendo, soñando, vamos, con Brad Pitt. Y me despierto al mediodía, tan pancha, digo, ahora me voy a tomar un café. Buenos días. Y ahora voy a mirar lo que me han respondido. Exactamente. Entonces, bueno, y hoy me he despertado temprano. Hemos comido mucho y tarde. Entonces, claro, estoy un poco espesa. Y aquí, la tarta esa de queso. Justificándome, mira. Pues eso es lo que te queda. Eso se llama ser mayor. Ser mayor. Cuando te justifica por estar cansada. Es verdad. Es que ya soy mayor. Somos mayores. Somos mayores. Ya, es que hasta hace poco nosotros todo era fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, ya fiesta. Eso, ahora solo trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Ya eso no. Tía. Pues eso hay que cambiar. Pues, yo ya sabes que me lo he propuesto. Pues hoy teníamos la oportunidad y no ha salido, pero no pasa nada. Ya, es que tenía que elegir cerveza o polvo. Ah, no, polvo, siempre, siempre. Que polvo. Ya me voy y no vuelvo hasta el lunes. Es verdad, tienes toda la razón. Ahora, vamos a pasar a la próxima sección, que es el que prefieres. Esto es un vale. juego que yo te pongo dos opciones, A o B. Uh-huh. Y tú tienes que elegir una u otra y argumentar por qué eliges. Pero madre no puedes mía, inventarte venga. Una tercera ni fusionar. No, si entre quieres, esas dos y el por qué. Y vale. El por qué, ya está, ¿vale? Pues vamos para allá. Mundo surrealista de Enseñando los Dientes con el que prefieres. A ver. ¿Qué prefieres con Eva y qué? ¿Vale? ¿Prefieres vivir bajo un cielo sin estrellas por la noche o bajo un cielo sin nubes durante el día? Bajo un cielo sin nubes. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Y el sol pegándote en la cara? Sí, me da igual, pero es que a mí me encanta la astronomía. Me flipa la astronomía. Yo quería estudiar astronomía. ¿En serio? Sí. ¿Tú eres del equipo Galileo Galilei? Sí. ¿En serio? Sí, eso vamos, no de hecho, sabía. Yo quería estudiar astronomía. ¿Y tienes telescopio y sí. esas cosas? ¿En serio? Sí, David me lo regaló para Reyes hace como 5 años. ¡Ostras! Me encanta la astronomía, entonces a mí me quita la estrella mejor de la vida. O sea, que tú sabes dónde está ubicada la osa mayor, la osa sí, menor, el carro, la cadera, sí. todo eso. Sí, hombre, a ver, no soy una experta, pero algunas cositas, porque me gusta mucho. Oh, mira. O sea, y lo mejor que tiene mi casa es que por la noche hay un cielo de la hostia. Pues sabías que yo pensaba que ibas a elegir lo de... ¿Las nubes? Las nubes, dejar las nubes, para que no tape el sol. O sea, porque las nubes tapan el sol. Mm. Y si las quitas, va a haber sol todo el rato así pegándote en la cara. Claro. Pero bueno. O sea, me molesta el sol. Pero es que para mí, si me quitan las nubes, mejor, las estrellas me jode la vida. Es que me flipan. Bueno. Entonces prefiero aguantar el solano y sudar con lo que yo sudo y el calor que paso a una noche sin estrellas. Ay, además es muy romántico tu respuesta. Así como, yo no puedo vivir sin mi noche con... Sí, es que me flipan. O sea, es que para mí el universo, las estrellas, es como algo tan... Mola. Tan fuera de nuestro alcance que me flipa. Me imagino tú cuando viajaste a Perú que viste estrellas de verdad, lo habrías alucinado. Loca perdida. Porque aquí hay más contaminación. Sí, hay mucha contaminación lumínica. Pero me imagino que en el Amazonas... ¡fua! Eso era increíble. Yo siempre que te digo, no me gusta la ciudad, me gusta... El campo. El campo, la sierra, lo verde... Por eso mismo, porque a mí me gusta mirar para arriba y decir, ¡buah, chaval! Mola. Hay una parte en Venezuela que se llama Los Llanos, que casi que no está poblado, es muy, muy rural. Y en la noche tú ves las estrellas y se ve como la esfera. Se mueve. Sí, es impresionante. Como van rotando. Y mira que supone que rotan súper lento, que la Tierra rota súper lento y apenas se ve. Bueno, las estrellas no se mueven, se mueve la Tierra. Sí, exacto. Bueno, es que esta mujer es una experta, yo no sabía eso. Yo he dicho, sí, exacto, y después he dicho, no lo sabía. No, claro, las estrellas son fijas, lo que se mueve en la Tierra. Pero no son bolas de fuego. Son bolas de gas. Ah, pero no son como... de gas. Pero es como... Ardiendo, claro. Ah, ¿tú no has visto El Rey León? Sí. Que dice, Pumba y Timón, que dice, ¿qué será aquello? No sé qué. Y dice, Pumba, yo siempre he pensado que eran bolas de gas ardiendo a millones de kilómetros de aquí. Y el otro se ríe, pero esa es la realidad. Eso, son bolas de gas. Las estrellas son bolas de gas ardiendo. Ostras, esa el parte sol es una estrella. No le presté atención a Pumba, la verdad. Claro, yo sí, porque decía, ¡ay, qué gracioso! Él ha dicho la verdad y se están riendo de él. Que eso suele pasar mucho. Claro. La verdad, me ha gustado tu respuesta. Además, he aprendido, porque aquí también... Eva divierte y educa. Exactamente. Eva, donde va, divierte y educa siempre. O sea, en su podcast, en su show, aquí en Enseñando los Dientes y donde te la encuentras con una cerveza. De verdad. Que bueno, ahí educo menos. Pero cómo sabe esta mujer? ¿Preferirías tener una máquina del tiempo que solo retroceda en el tiempo? ¿O una máquina del tiempo que solo avance en el tiempo? ¡Uf! Es una putada muy gorda. Sí, porque avanzar ya te pierdes lo anterior. Claro. No sabes qué pasó. Pero si retrocedes, pues tienes que repetir todo lo que ya has vivido. ¿Pero lo puedo cambiar? O sea, sí. Si vuelvo para atrás, ¿puedo tomar decisiones diferentes? Claro, pero luego no puedes ir para adelante. Solamente vas a ir para atrás. Pero mi presente puede ser diferente. Sí, claro. Pues entonces ir para atrás. ¿Y qué cambiarías? Uf, pues mira, de mi vida. Cuando me pongo en modo terapeuta, ajá, no cambiaría nada. ¿Por okay. qué? Porque creo que todos los problemas, todas las cosas, todo lo que me ha pasado en la vida me ha llevado hasta donde estoy. Vale. Entonces te harías más putadas para saber más. No, más si cambiaría cosas, pues cambiaría cuando consumía cocaína, por ejemplo. Esa época, hace muchos años, ¿vale? Hace casi 20 años. Lo cambiarías por la canela. Lo cambiaría por la canela, como Coria, ¿no? No, lo cambiaría por el LSD, por Mongi, por alitas de mosca. Es que creo que me quedé corta. Bueno, ya, vamos a ponernos serio. Que esta respuesta me está gustando porque es profunda. Es profunda. Cambiaría cuando le echo daño a la gente, eso sí lo cambiaría. Vale, y lo de la cocaína también. Claro, yo cuando consumí le hice daño a mucha gente. Sí, es verdad, pero nos diste dinero en Latinoamérica que lo necesitaba. Sí, por supuesto, yo todo por Latinoamérica. O sea, es lo peor, que me la regalaban, casi nunca compraba. Sí, eso es típico, porque ya eras cómica, ¿o qué? No, era camarera. ¿Y por qué te la regalaban? ¿Porque eras muy guapa? No, porque era hija de puta. Es que tiene cojones. Gracias, gracias. Pero sí estaba buena. Exacto, pero me imagino. He perdido un poquito los años, engordado. Sigue estando buena, o sea, de verdad. A ver, tenía mis pretendientes. Iba muy guapa, pero me imagino que con 20 años menos, coño, todo el mundo es más guapo con 20 años menos. Mucho, mucho. Además, yo tenía 19 años, incluso era súper joven. Teniendo 20 años, con 20 años menos eres más guapo porque eres bebecito y eres Hombre, y tienes el culo súper duro y las tetas aquí arriba. Claro. Entonces todo es precioso. Entonces, y yo encima tenía un cuerpazo. Y todavía. Bueno, todavía no se han caído. Todavía Eva está guapa. Para la gente que nos está viendo lo puede comprobar, pero para la gente que nos está escuchando, búsquenla por las redes sociales, Eva y qué, y se van a dar cuenta que es guapísima. Bueno, hay filtro ahí, Y denle seguir, importante. Que a ver, al ser camarera, o sea, yo he trabajado en muchos locales y claro, en la noche hay mucha cocaína siempre, claro. Hay mucha droga. Entonces, claro, es lo típico que para la gente que está allí, tú ya eres su colega, ¿no? Porque te ven todos los días, bla, bla, bla, bla. Mucho era porque consumían solos y por no consumir solos te decían, oye, que te invito una raya, tal, no sé qué, te deja una raya en el baño, tal. Y otro eran porque te querían follar y se creían que por invitarte a algo, tal. O sea que yo pagaba muy poco. O sea, un poco bueno, casi nada. Económicamente hablando. Ya. Económicamente. No, y nunca, por ejemplo, he conocido a gente que se tenía que agachar al pilón por una raya, se bajaba, ¿eh? Sí. Aunque fuera un abuelo asqueroso. Ah. Yo jamás me vendió. Jamás, jamás, jamás, ni he hecho nada porque me invitaran. Era como, yo estoy aquí, yo soy camarera, tal. Oh, vale. Y te invitaban y ya está. Y ya está. Y entonces ahí hiciste mucho daño y eso lo cambiarías. A ver, hice mucho daño a mi familia, a mi amigo, a mi pareja de ese momento. Porque yo consumí y, madre mía, esto no lo he contado nunca. Mira, que te claro, es que estoy aquí canal. Como si fuera con ella a echarme una cerveza. Y después te estás dando cuenta que esto lo escucha gente. Claro, bueno, no me importa. No me arrepiento. No me arrepiento de contarlo porque es una cosa que es verdad. Y claro, yo mentía mucho para que no me pillaran. Para que no me pillaran, que iba... ¿Te daba vergüenza o qué? Hombre, claro, que tú no quieres que tus padres sepan que estás consumiendo cocaína. Claro. O sea, luego desaparecía 3 días porque estaba de fiesta en casa de alguien, engañaba a mi novio, no de poner los cuernos, sino de ostras, no, es que me lía un poquillo, por favor, ven a por mí. Y claro, yo iba hasta aquí. Y a mi amiga... ¿Y tu novio no consumía en ese momento? Esporádicamente, pero yo sí estaba más enganchada. Claro. Hmm. Entonces te entendía, pero más o menos. O sea. No, claro, pero era. Llevo un día llamándote y no sé dónde estás. Claro, y se preocupan. Claro. Porque era como tú tienes una vida aparte y ya solo sales con gente que consume. Eso pasa, ¿no? Claro. Entonces, al final te aparta un poco, ¿no? Y. Y de pronto en el trabajo llegaste a mentir y no llegar a trabajar. Porque... Ah, no, en el trabajo era donde más consumía. Ah, bueno, entonces ahí estabas. Claro, yo nunca he llegado tarde a trabajar. Yo siempre he cumplido con mi trabajo. Sí, ella siempre es muy responsable, de verdad, con el trabajo. Incluso yo he visto a Eva muriéndose con un gripazo horroroso y dice, tengo bolo, meterse un montón de caramelo. Lo que haga falta. Ya ves, caramelo, ¿cómo ha cambiado el cuento? Infusiones, miel y jengibre. Tal, y subirse al escenario, sacar la energía que no tiene y cuando baja del escenario decir, puff, ya está. Otra vez me vuelvo a poner con los mocos y sí, todo sí. Eso. O sea que esta mujer... De verdad que es 100% responsable. Pero tú también. Sí, vamos. Bueno, yo también te he visto aquí echar polvo. Yo también, pero yo nunca he estado en una situación así como, venga, que me nunca he probado las drogas duras. Ah, bueno. Entonces, sí, pero yo estoy hablando cuando yo tenía 20 años. Claro, yo no sé. Yo cómo... ahora me cago. Claro. O sea, a mí me dices de drogarme y digo, ¡ni muerta! Me cago, o sea, me muero. Porque me da pánico. Sí, y ahora una cervecita cada... Yo mi cerveza, mi gin tonic, cuando estoy harta de cerveza, y fumar, que eso no me lo he quitado. El tabaco, tabaco normal. Sí, el tabaco, que no te lo quitas, es verdad. ¿Te lo logró quitar un tiempo? Sí, estuve 9, 10 meses sin fumar. Como si estuviese preñada, ella decidió... Sí, 9 meses, engordé 10 kilos y dije, bueno, pues ya engordé 10 kilos, voy a volver a fumar. Que ver con el cigarrillo, claro, por dejarlo. Sí, yo engordé, por eso engordé tanto. Bueno, pero ahora lo que has aumentado lo vas a rebajar porque vas estoy a... Estoy en ello. Porque te vas a casar. No porque me case, porque quiero perder. Y también, pero vamos, que yo te veo bastante más delgada. Sí, pero yo ya, tía, casi 10, creo, en total. 9... Bueno, una barbaridad. 9 kilos, por lo menos. O sea, perder 10 kilos la gente, es una barbaridad. Cuando vea esto dirá, madre mía, ¿cómo estaba antes? Bueno, si es que lo ven. Ahora mismo donde más consumen este podcast es en audio, en e-books. Pues que cuando lo escuchen diga, a ver quién es la Eva. Uy, pues sí, tienes que adelgazar más, Eva. Y me apoyáis. Con la curiosidad. Entonces nos quedamos con retroceder al pasado y cambiar cosas de tu vida. ¿Preferirías poder ver nuevos colores que ninguna otra persona pueda ver? ¿Colores solamente que los ves tú? ¿O poder escuchar cosas que ningún otro humano puede oír? ¿Ver colores? Colores nuevos. Es que depende. Mira, lo de los colores... Mira, las dos cosas no me llaman la atención por una, pues yo soy muy tonta. Y yo... No, y te voy a explicar por qué. Porque para mí algo no tiene valor si no puedo compartirlo. Ah, bueno, eso sí es verdad. O sea... Eres muy sabia. ¿De qué sirve que yo vea un color si no te puedo explicar lo que es? Claro, porque yo no lo puedo ver. Claro, es como... Yo diría... Es como la gente que se va de viaje, ¿no? Y se echa una foto. Y es como... imagínate, ¿para qué te echa la foto si no la ve nadie? Claro. Para es verla como, otra vez tú. También sirve. Sí, pero sería solo para... Tú no puedes decirle a alguien, mira qué sitio más chulo, tía, mira no sé qué, compartirlo, ¿no? A ver si vamos. Tú imagínate, ve un color y no te puedo explicar cómo es. Uy, bueno, pero mejor eso que oír cosas que los demás no oyen, porque y, van a pensar que estás loca. Claro, y por otro lado, es lo que te iba a preguntar, ¿y qué tipo de voces? Porque si es en plan póster gay, pues me cago y prefiero el color. Eso de los sonidos no sabemos, es sorpresa, sorpresa. Pues mira, para curarme en salud, por si los sonidos me dan miedo, el color. Es una sabia decisión, la verdad. Es que claro, tú imagínate, porque si me dices, son cosas, pero que sirven para algo las cosas, o me pueden ayudar en el... me beneficia para algo, ¿no? Pero si no sé lo que es, esas voces no. Porque sí. Ahora estoy yo aquí contigo y estoy escuchando aquí a alguien. Estoy escuchando aquí diciéndome... No, pero serían sonidos nuevos que nunca ha escuchado la humanidad. Claro, ya el sonido del prefiero el color demoníaco ya lo hemos escuchado todo. Ya, pero prefiero el color. No lo vas a escuchar. Por eso mismo que tú dices, prefiero el color porque el sonido creo que me volvería más loca. Claro, me daría... sería rarísimo eso. Claro, pensaría, se me ha ido la olla. Me estoy volviendo loca. Pero bueno, ves un color nuevo y dices, bueno. Claro. ¿Cómo mola o qué feo es? De hecho. Quedaría tan mal en cualquier salón. No sé, exactamente. No, sería la primera vez. Te lo podrías quedar para ti misma, pues, para reírte. Y decir, ay, mira ese color. Claro, y le dice a alguien, este te pegaría, ese sofá te pega con este color, pero como no sabes cuál es. Y todo el mundo, Eva está loca. Eva tiene un problemita. Pero de todas formas, a mí ya me pasa, yo veo colores. Yo estoy con mi amiga o contigo y me dice, no, porque esto es azul. Y me dice, no, es verde. Y yo, no, es azul. ¿No te ha pasado nunca? A ver si vas daltónica tú, tío. Y es como, eres daltónica. Digo, es azul, pero es un azul tirando para verde. No, es azul. Digo, al final cada uno, yo creo que... ¿Te has hecho la prueba? ¿De qué? A ver si eres daltónica, tío. No, hombre, veo los colores, pero me refiero que a lo mejor tú ves un tono de azul que es diferente al mío. Eso sí, porque yo creo que la percepción de la imagen de cada quien es diferente. Por eso un color nuevo al final no sería tan grave. No. Y cualquier cosa dirían, es que Eva tiene tal enfermedad que se llama... El color extra. El color extra. A ver, bueno, ¿qué preferirías? ¿Tener un botón de rebobinado o un botón de pausa en tu vida? O sea, que tú estés... No sé, hablando ahora conmigo. O volver para atrás o parar. O parar o hacer pum. Y todo el mundo congelado. Y después darle play otra vez. Es que... ¡Joder, qué pregunta! Porque por un lado pienso volver para atrás para volver a vivir los momentos en los que ya he vivido y he sido súper feliz. Pero por otro lado, dar pausa en un momento en el que soy muy feliz. Y quiero quedarme aquí. O bueno, que si pasa cualquier metida de pata, puedes echar para atrás. Para volver, yo creo que sería volver para atrás por lo mismo que te he dicho antes, porque puedo revivir. Pero eso sería, no puedes rebobinar tanto, porque es como los cassettes, esos que se enrollan y después ya no sirven. Y al final se pilla, ¿no? Sí. De tanto echarlo para atrás. O sea, que solo volvería para atrás una vez. No, podría volver todas las veces que quiera. Hasta que se rompa el cassette. Hasta que se rompa el cassette, así no puedo... Pues yo creo que echar para atrás. Sí, por lo mismo que te digo, porque escogería momentos muy puntuales. Sí, porque la pausa está buena, como que dice, ay, es que estoy aquí en este medio de este rollo, quiero ir al baño, pero no lo puedo parar. Claro. Le das pausa, te vas al baño, todo el mundo se queda así congelado, haces pis, vuelves, le vuelves a dar play y todo. Como yo me agobiaría más en ese si me cagara. Y es como, me estoy cagando... No puedo salir de estas situaciones, como, paro, por Dios, me estoy cagando, ¿no? Todo el mundo ahí parado y yo, ay, corriendo, que eso soy muy de eso, que lo sabe. Hola, pero creo que se está riendo en el show, le voy a poner pausa, a ver, ¿qué podemos hacer? Voy a llamar a Goyo Jiménez. Sacas a Goyo Jiménez de donde está, lo mueves así tieso, lo llevas hasta tu show, ¡tan, tan! Claro, y empiezo otra vez. Y Goyo se piense que está en el mismo bolo, pero es con mi público. Exacto. Y luego el 10 me lo ponen a mí. Exacto. Eso es bueno. Mira, no estaría mal eso. Cada vez que tenga un bolo, hago pausa y os llamo y os cojo a otros y yo me pongo en el público luego a disfrutar. Y cobro yo, eso sí. Eso sí, cobras tú, claro. ¿Preferirías vivir en una utopía como persona normal, o en una distopía, pero como la gobernante suprema? Utopía siempre, persona normal. Esta era muy fácil, yo sabía que ibas a responder eso. No me gusta nada. Estar en el punto de mira y tener que decidir y dar órdenes, no, caca, esos son problemas. Claro, y además va a estar en un mundo distópico donde tú vas a ser la gobernante y vas a estar de puta madre, pero todos los demás van a estar sufriendo. Entonces yo voy a sufrir. A mí déjame la distopía. Yo prefiero... Sí, tú eres... Yo también tendría clarísimo que contestarías tú ahí. Sí. Tú en el mundo, mira, tú gobiernas y yo me quedo abajo. No, pero tú estarías en el mundo yuppie, utópico, y que todo el mundo sea yuppie y ya está. Claro. Y que se encarguen otros. Claro, estarían... no, otros. En los dos sitios vas a estar de puta madre, porque siendo gobernante una distopía y vas a estar bien. Es como ser Fidel Castro, ¿no? Ya. Yeah. O sea, que se la está pasando de puta madre. O el rey Juan Carlos. O el rey Juan Carlos. A mí me la suda. O Putin. pues, sí, sí. Putin se la está pasando de puta madre. Sí, y desde luego los demás no. Los demás no. ¿Prefieres estar gordo y oler súper bien todo el tiempo o estar en forma súper buena pero oler siempre a sudor todo el rato? Haga lo que haga, huele a sudor. Sí, hasta que te puedes duchar 20 veces y vas a oler a sudor. ¿Sabes lo que pasa? Que es una putada porque yo no estoy en forma y me huele el sobaco. Pues y los pies. Pues ya estoy buena, ¿no? Pues entonces prefiero estar buena, ¿sabes? Y total, ya me huele el sobaco y los pies. O sea, está buena. Además, a mi novio le gusta cuando huelo cuando a sudor. Fuerte. Sí. Hombre, porque es verdad que no es mucho, pero me huele los pies, me huele el sobaquillo, siempre estoy con el desodorante, que tú lo sabes, siempre estoy lavando con toallita, me suda mucho la cara, la cabeza. Entonces, pues si encima voy a sudar lo mismo, voy a estar buena, estoy buena, claro. Pues estoy tremenda. Sigues como ahora con los olorcitos, pero buena. Claro. Eso me gusta, está bien. Total. Y lo tienes fácil porque si a tu novio le gusta. Claro, a mi novio le encanta. A mi novio es como, cuando vamos a echar un cohete, no sé qué, me voy a duchar. No, espérate, vamos a follar primero y luego te duchas. ¿En serio? Yo soy todo lo contrario. Yeah. Tío, yo necesito que estemos limpitos, así como que recién salido de la ducha. Como dice Fernando, parezco una lamprea ahí. Ahí, bien limpio. Verdad que lo hemos hablado mil veces, estos son súper escrupulosos. Yo no, yo sí necesito que él esté duchado, o bueno, me da igual que no esté recién duchado, pero que no huela, pero es que el cabrón no huele. Es que David suda, viene de trabajar y no huele. O sea, no huele, hace deporte y no huele. O sea, para que huela, tiene que pasar algo que lleva 3 días que no se ha podido duchar, trabajando, haciendo deporte. Y claro, yo soy al revés. Yo a veces me he duchado y salió de la ducha y me huele el sobaco, digo, pero que me acabo de lavar, por Tranquila, Dios. Tranquila, que ahora vas a estar buena. ¿Te imaginas que de pronto mañana nos despertemos y esto se haga realidad? Tú de gobernanta, ¿no? No jodes la vida. Qué cabrona. Bueno, vamos a usar este momento para aprovechar de recomendar que vean el especial de comedia de Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que está disponible en Amazon Prime Video. Como su propio nombre indica. Que ya lo he dicho 2 veces, porque estoy así, espesa. Vean Monologamia Rec. Parece que la que se drogaba era ella, ¿eh? Totalmente. Mira, y no, ahora no me lo quiere poner. Qué cabrón. Bueno, Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Tienen que verlo porque aparezco yo. Y no hay que perdérsela, os lo digo de verdad. Hombre, de verdad. Bueno, sí es verdad que ya yo no siento que soy la misma cómica de esa grabación y ahora. Hombre, es que has evolucionado mucho. Siento un cambio brutal. Yo te lo he visto, pero es normal. Pero igual tienen que regalarme reproducciones. Claro, claro. No, y os va a gustar el material. Sí, sí, está muy guay. Solo que se evoluciona mucho. Claro, es que eso pasa. Es madurez. Es como madurez cómica. Sí, ¿verdad? O sea, no es que cambie el texto, es la forma de contarlo, de sentirte tú, ¿no? Sí. Yo te veo eso, ¿no? Que ahí a lo mejor más nerviosa, más... Total. De como nos pasaba de principiantes, ¿no? Con el palo en el culo. Sí. Y ahora es como que... lo disfrutas más. Total, total. ¿No? Y luego que he aprendido de las mejores. Yo he acompañado mucho a Eva y eso me ha ayudado mucho. Ah, me está haciendo la pelota. No, es que no me hace falta hacerte la pelota. La verdad, lo digo en serio. Ay, niña, muchas gracias. De nada, no, qué gracias, chica, que te estoy diciendo la verdad. Ya, pero... Estoy siendo sincera, ¿vale? Bueno, sí, gracias por la sinceridad, eso está bien. Que la gente nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué recomendación le darías a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo? De vida, o sea, cualquiera, puede ser, no sé, usen el Satisfyer. Por supuesto. Vean la tele. Y tenerlo siempre cargado. Eso, eso. Porque no hay más que joda que te enchufa el Satisfyer, y a mitad se te quede parado. Ostras. No sé si te ha pasado a ti. No uso pero nunca es como, Satisfyer. Yo lo uso poco, porque estoy siempre fuera. Uh-huh. Y de esto que dices, venga, hoy es el día. Y te la enchufas cuando estás ahí, con los ojos medio huertos, se para y es como, me cago en mi puta madre. ¿Y el dedo no es posible de imitar un poco lo que está pasando? Ay, yo es que tengo más cosas, entonces tiro de consoladores y otras sí, cosas. Tengo como una bala, uh-huh, que vibra, entonces cuando se me acaba, pues cojo el otro, tal, no sé qué. Con el dedo me cuesta más. Es muy perra. Hay que mover la mano, qué fácil. Es que luego me da tendinitis. Pero bueno, esta recomendación te la he obligado a dar. A ver, consejo de vida. Lo que tú quieras. Pero me pongo profunda. Lo que tú quieras, como tú te sientas. Es que ahora ya sabes que estoy en un punto muy de crecimiento personal. Pues dale. Entonces, creo que el consejo de vida que daría la gente sería que dejen de martirizarse, de sufrir por llegar a cosas, por conseguir cosas, que la hagan, que las consigan, vamos a ver, que las lleguen a conseguir, pero que disfruten, que si están sufriendo, que se planteen que a lo mejor ese no es su objetivo. Claro. Y que disfruten mucho de lo suyo. Yo es que echo mucho de menos a mi familia. Cuando estoy mucho fuera, y entonces que lo valoren cuando están con lo suyo y que se rían de todo. De todo, de me he caído, pues me río. Me han operado del corazón, pues me río. Que yo sé que es difícil, sí, pero yo estoy, por ejemplo, haciendo un trabajo personal para hacerlo y creo que cada día soy más feliz por eso. O sea, porque tu cabeza es como, estamos aquí 2 días, ya está bien de preocuparme, coño, por es esto, verdad, por lo otro. Y que no se encierren en su casa, que salgan. Bueno, pero ese consejo dátelo a ti misma. Ya, ¿eh? Por eso. Pero claro, como porque es una cosa que me he propuesto. Claro, pero como la mujer tiene un casoplón, a ver, no estoy diciendo que es la casa Donald Trump. No, es un casoplón, es un chalet normal. No, hombre, pero ahí se la pasa uno muy bien. O sea, es un sitio muy confortable. Sí, yo estoy muy a gusto en mi casa, lo reconozco. Pero es que ya cuando nos pasamos de una semana, 4 o 5 días fuera. Claro. Cuando llegan, a mí lo voy a ver, tenemos 40 años, yo voy a cumplir 40 años. Sí, a mí lo que me apetece es tirarme al sofá. Todo el tiempo que tienes 40 años y todavía no has llegado, tía. Deja de decir. Es porque me estoy haciendo la idea. Planta, sí, estás ahora como preparándote psicológicamente. Sí, porque si no va a ser una hostia. Espera que llegue, va a llegar, pero espera, ahora eres treintañera, sigue siendo treintañera. Ya, pero todavía lo soy. Pero es verdad, tú misma me lo dices, ¿qué ganas tengo de llegar a mi casa? ¿Qué ganas? Eso antes de jóvenes no lo decíamos. No, para nada. O sea, jamás decía, tengo unas ganas de llegar a mi casa. Vamos, que él. Y tirarme al sofá y pegarme una ducha y tirarme al sofá. O sea, yo lo que más digo, tengo unas ganas de llegar a mi casa, pegarme una ducha y tirarme al sofá. Y antes, cuando nos conocimos, el primer día que nos conocimos, terminamos en un bar de taxistas a las 5 de la mañana. ¿Qué 5? Sigue diciendo, era de día. Era a las 7 sí, o las 8 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana entramos en el bar. Ah, sí. Eran las 5 de la mañana. Estaba todo cerrado. Claro, y entramos en el bar, el único bar que estaba abierto a las 5 de la mañana, era un bar de taxistas. Y estábamos Eva y yo con un montón de taxistas bebiendo y hablando hasta que se nos hizo de día. Sí, y ya dijimos, nos vamos. Sí, ya. O sea, además, un nivel de pedir. Otra ronda. Yo me acuerdo que esta me decía, ¿otra? Pues es que tengo, yo empiezo despacio, pero luego es cada vez voy más rápido. En vez de más lento, yo voy al revés. Primeras me entran muy despacio y luego empiezo bim, bim, bim, bim, otra. Yo me sentí como si estuviese con mis amigos en Venezuela, porque es así. O sea, nosotros no consumimos alcohol ni fiesta toda la semana, sino una vez a la semana. Entonces, ese día, que generalmente es sábado, tú lo das todo. O el viernes lo das todo. Por eso me caes tan bien. Y después, que lo das todo, ya después a perrear. Ya. ¿Ves? Yo ya lo de bailar hace años. No, perrear es decir de no hacer nada. Vale. Saca en casa, no sé qué, hasta la semana siguiente, porque esa fiesta te ha durado para toda la semana estar depurando tu hígado. Claro, hay que depurar, hay que limpiar. Estás limpiando tu hígado, tu organismo, no sé qué, hasta que llega el próximo sábado y vuelves a hacerlo. Sí, sí, pues esa soy yo. Lo pasa cada vez. Antes era todos los fines de semana y ahora claro. una vez cada dos meses. Cada vez que actuaba en la chocita me decía, Dianela, voy a la chocita, nos vemos después. Sí. Entonces, claro, yo voy a estar aquí, pues dale, nos vemos en tal parte, o nos vemos en el BIR, que era el Es sitio. Verdad que no vivir en el centro. Claro. Ayuda. Se nota. Se nota, se nota. Se nota. Pero tranquila que me he propuesto volver a Bueno, pero a no salir va a más. Ser lo mismo de antes, tú lo sabes. Hombre, más que nada, porque es que no lo vamos a aguantar. Por eso mismo. ¿Proyectos, redes sociales? Bueno, proyectos, la tercera temporada de Tranqui, que tengo muchas ganas ya de que se vean los primeros episodios y creo que confío en que va a ir de puta madre, lo sé. O sea, es lo que te digo, estoy haciendo trabajo personal de dejar de sufrir y de ser tan perfeccionista y todas esas mierdas. La SER, que estoy en A Vivir Madrid, gira por toda España, donde me llamen, y ahí pueden meterse en mis redes sociales. Y ahí que... está el teléfono del contratador. Sí. ¿El teléfono o la página web, no? Tengo la página web, que es baike.com, y ahí viene toda la información, las fechas que tengo ya cerradas, la venta de entrada, el link de contratación para que llamen a mi repre, a Juan Alcaraz, de la empresa Telonea. Uh-huh. Y nada, y sobre todo que vengan a vernos. Claro, hombre, ¿a todos lados? A todos lados, yo voy con Dianela a muchísimos sitios, tienen que venir a vernos, se rían, que disfrutan. Eso es lo más importante, que nos vayan a ver. Y redes, pues Eva Ike, en todos lados. Eva Ike en todos lados, es verdad, no tienes diferentes como tú has puesto Eva Ike en todos. Y no hay nadie, claro, aquí es un normal, se va a poner ese nombre, pues yo, Eva Ike, pues ya está. Ya, yo porque el Twitter, cuando me lo saqué, no era cómica ni nada, ni se me pasaba por la cabeza. Entonces, no se puede cambiar el link del Twitter. Claro, no. Lo que es el arroba. El arroba no se puede cambiar. Se puede cambiar en Instagram, en todo lo demás, pero ahí no se puede cambiar. ¿Y cómo estás? Como Diane Maff. Es verdad. Sí que me cuesta mucho siempre encontrarte hasta que me acuerdo, es verdad. Sí, pero... Cuando voy a etiquetarte en algo de hoy detrás, que lo que sea es como... Mi apellido es Mavares, padrón. Claro. Pero claro, Mavares es con V, con Z, y ya pronunciar Mavares en castellano de España me cuesta. Ya. Entonces me escribían mal el nombre, mal el apellido, y yo dije, pues que me escriban mal el nombre, pero bien el apellido. Entonces me quedé con el Padrón, qué fácil. Claro, además aquí muchos de los pimientos de Padrón. Claro, y es un apellido común, ¿no? Padrón. No. ¿No es común? No me suena que haya ese apellido en España, pero sí es una palabra familiar. Padrón, claro. Por eso, por los pimientos. Por el padrón de la casa. El patrón. El patrón. Pero cuando te sacas el padrón donde tú vives. No es el padrón. El empadronamiento, sí. Ese es el padrón. Sí, sí, sí. Yo digo, se está equivocando, está diciendo el patrón, el dueño de la hacienda. No, yo decía el padrón. Que cuando te mudas una casa te sacas el padrón. Sí, el padrón donde vive, el empadronamiento. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita? Bueno, nada, ya está. Con esto terminamos, redes sociales. ¡Qué rápido! Sí, se me ha pasado volando. Está. Pues nada, sigan a Eva Ike, síganme a mí como Dianela Padrón. Síganos a Enseñando los Dientes en la web de Agora Sol Radio, también por Spotify e iVoox. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, bueno, a las 8:30, en directo por Twitch, Facebook, YouTube de Monologamia. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, Eva, por gracias venir. Gracias a ti. Gracias por venir. Hemos tenido Besitos. Hoy una comicasa. Muy por encima de nuestras posibilidades.